En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para acercarte toda la información deportiva de ese Almería-Elche que el próximo sábado va a centrar toda nuestra atención. A las 10 de la noche es el partido. Media hora antes, desde las 9 y media, estaremos aquí en la sintonía del 101.4 desde Almería, si Dios quiere, con todos los compañeros de Marcador. Eso será el sábado. Estamos a miércoles. Hay mucho que contarte. Lo hacemos ya en titulares. El Elche ha entrenado hoy a puerta cerrada en el Estadio Martínez Valero. Ante el trascendental partido en Almería, Fran Escribá mantiene la duda en la media punta. Cuatro jugadores se disputan una plaza: Faisal, Adrián, Coro y Pasalic. Lo normal es que José Ángel se mantenga en el once. El mediapunta Víctor Rodríguez ha afirmado que a pesar de las derrotas, los jugadores están muy motivados y creen en lo que hacen. Y ha asegurado que en el juego han dado un paso adelante. Se toman el partido del sábado como una final. El ex del Zaragoza también admitió que una victoria en Almería sería vital, pero si pierden, no se acabaría el mundo. Víctor Rodríguez. Sabemos que una victoria en Almería pues sería vital para nosotros, pero también hay que dar una dosis de tranquilidad, ¿no?, a la gente y a nosotros mismos, pues sabiendo que esto es muy largo, que si perdemos en Almería no se va a acabar el mundo. Lo que sí que sabemos es que es tremendamente importante conseguir esos tres puntos. Repasaremos cómo le van las cosas a los jugadores cedidos por el Elche y a los ex. Capítulo y mención especial esta semana para un ex en las últimas dos temporadas, Carles Gil, que no solo fue titular, sino que además consiguió el gol valencianista. Según el diario digital MálagaHoy.es, la Liga de Fútbol Profesional llegará hasta el final en el partido investigado por supuesto amaño Málaga-Elche de la pasada temporada y lo terminará denunciando ante la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, es una información que sigue en la misma línea de lo que adelantó la semana pasada a Radio Marca, ese desagradable tema en el que ya han respondido técnico y jugadores del Elche, diciendo que si es un amaño, menudos actores que están hechos, porque el que vivió allí aquel partido sufrió de lo lindo, porque el Elche se dejó la piel y el Málaga casi la sangre por querer empatar. Recordemos que ninguno de los dos estaba salvado. Virtualmente parecía salvado el Málaga, pero técnicamente le hacía falta todavía algún punto. El Elche, por supuesto, necesitaba aquella victoria. Bueno, pues son nuestros argumentos en el día de hoy, en una mañana nublada en la que el equipo ha entrenado a puerta cerrada. Y no va a ser la última sesión de estas características, también lo será la del viernes, la última antes de partir rumbo a Almería, conscientes de la tremenda importancia que supone ese partido. Ya sé que a estas alturas de liga, acabado el mes de septiembre y empezando en el de octubre, un 4 de octubre, que es el partido del sábado, decir que ya es una final, pues suena cuanto menos a exagerado. Pero es cierto que hay una enorme distancia y diferencia de ganar a perder el próximo sábado en Almería. Y no solo de puntos y clasificatoria, sobre todo anímica y de entorno. Sí es cierto, como dicen los jugadores, que el Elche ha dado un paso adelante en el juego, que ya se vieron brotes verdes en el partido frente al Celta, ganar o al menos no perder, es decir, empatar en Almería, sería muy importante, porque luego hay 15 días en los que uno se come el coco si las cosas van mal. Si van bien, pues como que ya coge confianza, se autosugestiona de que esto va bien y de que han encontrado el camino y que han dado con la tecla. Pero, insisto, perder puede ser muy duro. No en vano, 4 derrotas consecutivas, yo no recuerdo en la era Escriba, supondría agravar la situación anímica y clasificatoria en la tabla también, y que aflorasen sin duda temas, porque tendríamos 15 días sin fútbol, desagradables, temas institucionales, porque claro, uno se aburre y hay que sacarlos, pensaréis. Normalmente cuando se sacan es porque son de actualidad, y lo cierto es que no nos gustaría sacar ninguno, nos gustaría hablar de fútbol. Del verde, de la pelota, o como decía de Estéfano, del pasto. Pero va a depender mucho de lo que pase en ese partido. No es meter presión a los futbolistas, no es atosigarles, pero sí es cierto que es un partido ya con ciertas urgencias y que de ganar a perder hay una enorme diferencia. Sobre todo, además de la propia confianza del equipo, del cuerpo técnico y de todos los que están dentro de esa nave, que es el Elche Club de Fútbol, el entorno. No es lo mismo vivir los siguientes 15 días con la visita próxima del Sevilla y luego hay que ir a Valencia, casi nada, con 7 puntos y con esa sensación evidente de mejoría, y además de un rival directo, directísimo, como es el Almería, son las dos escuadras con menor presupuesto, que habiendo perdido. Entonces sí que empezarían a saltar todas las alarmas. Y ya no quiero decir que empezaremos a pensar. No debemos llegar a eso. Y los que tienen la posibilidad ahora mismo, más que en la mano, en los pies, son los jugadores y el técnico, que están estudiando a fondo ese partido, y yo creo que no tiene que cambiar mucho en relación a lo que se vio frente al Celta. Seguramente el espejo debe ser lo que vimos en Vallecas. Un Elche que presionó arriba la salida del balón del Rayo. Lo que pasa es que el Rayo no es el Almería, o mejor dicho, el Almería no es el Rayo. La Almería es un equipo que es la antítesis del Rayo, al que le gusta salir a la contra. Al Rayo, sin embargo, le gusta salir desde su propia portería tocando el balón y no pegando pelotazo. Pero el Almería, jugando en casa y con la confianza que le da esos 8 puntos y verse en mitad de la tabla y venir de ganar a domicilio en Coruña, imagino que querrá llevar la batuta del partido, el juego, querrá tener más posesión de balón. Si el Elche se fija en lo que hizo en Vallecas, desde luego tiene mucho que ganar. Por supuesto, no discuto ni pongo en duda ya la máxima tensión, concentración, actitud, eso lo doy por hecho. En cualquier profesional, y además demostrado en esta plantilla desde que Escribá es el entrenador. Pero a partir de todo eso, o sea, dando eso por, como en la mili, el valor, dando eso por hecho, que lo van a poner sobre el tapete, habrá que poner fútbol, habrá que poner táctica, un equipo trabajado, que lo es, esa dosis también de fortuna, de que el balón pegue en el larguero y en vez de, una vez que pega en la espalda del portero, como el día del Celta, pues en vez de irse para adentro, que es lo normal, pues se quede ahí para que el portero la cace. Ahí sí que hay esa pequeña dosis de fortuna. El resto de suerte, la suerte se trabaja. Y el que más trabaja la suerte, es decir, el que más trabajo hace y mejores jugadores tiene, al final dicen los que no saben que más suerte tiene. No, mejor hace las cosas. Bueno, pues vamos a esperar que el equipo ilicitano sea capaz de hacerlas bien. ¿Qué equipo va a poner? Pues hombre, yo creo que va a tocar bien poco. No tendría sentido ahora quitar a José Ángel. Y más fuera de casa, cuando te la has jugado en casa con el chaval, bueno, el chaval que ya tiene 25 años, pero vamos, digo lo del chaval porque digamos que es canterano y viene del filial, pero vamos, un chaval ya con pelo en pecho. No tendría mucho sentido, porque además el equipo no se partió prácticamente en ningún momento y tuvo esa dosis más de músculo y de físico que el equipo necesita, que cualquier equipo necesita en primera. Tú necesitas un especialista en esa zona del campo. Lo venía haciendo Mosquera, pero como que Mosquera y Adrián se quedaban justos. Y José Ángel, el otro día demostró, contra un muy buen equipo, el Celta de Vigo, que sin duda es mejor que el Almería, que puede dar la talla. Solo tienes que darle confianza. Por tanto, la lógica dicta, y Escribá es un entrenador lógico, de que como mínimo le tienes que seguir dando algún partido más de confianza. Y si lo hace bien, pues has encontrado en la fórmula de urgencia la solución. Porque además, si ahora lo quitas, al chaval le están mandando un mensaje tremendo. Le está diciendo, mira, no funcionaste allí. Ojo, es mi percepción. A lo mejor resulta que en Almería quiere sorprender a la Almería y pone un equipo netamente ofensivo y vuelve a jugar, pues, con, además de Mosquera, puede poner a Pasalic. Ojo, no digo que no le salga bien, ojalá esa sea la piedra filosofal y la tecla que hay que tocar para que el equipo le funcione. Pero a todas luces parece, y más fuera de casa, que lo que necesitas es un tipo de músculo. En este caso, aumentar el físico en el campo. Por tanto, Manu Herrera en portería, Lombán y Enzo Rocco como pareja de centrales, Edu Albacar lateral izquierdo, Damián lateral derecho. Mosquera y José Ángel en el doble pivote. Parece que Rodríguez y Víctor Rodríguez tienen plaza asegurada y para mí hay cuatro posibles candidatos a esa plaza en la que nadie acaba de cuajar. Primero estuvo Coro, recordemos que Pasalic también empezó jugando, Faisal, Adrián también podría entrar ahí, o sea, en esa media punta por el centro podría ser cualquiera de esos cuatro, o incluso Víctor, que jugase ahí y en la izquierda metiese a Faisal. Pero vamos, esto ya es combinación de piezas y de peones en el tablero de ajedrez. Pero vamos, opciones tiene y bastantes para esa media punta. Si finalmente juega con José Ángel por detrás y Mosquera, ahí puede jugar con Faisal, Adrián, Pasalic, Chocoro en esa posición, o incluso Víctor, y entonces en la izquierda lo normal sería Faisal. Bueno, pues vamos a ver si, como digo, el equipo muestra lo mejor, con dos plantillas que, según el informe que hizo el diario Marca hace un par de semanas, son las más baratas de Primera División. Vamos a empezar de abajo para arriba. El Almería, hablamos de plantilla, no de presupuesto global, porque el Elche, por ejemplo, va a tener un presupuesto global rozando los 30 millones de euros, pero curiosamente en plantilla solo 12,5 por el famoso tope límite salarial que la Liga de Fútbol Profesional ha impuesto al Elche, ha castigado al Elche. Por tanto, el Elche tiene en plantilla un 40% de su presupuesto total, cuando debería tener como mínimo un 60%, si no más, o un 70%, te diría yo, por mucha infraestructura que tenga el club, que eso está muy bien, pero la locomotora que mueve al club es el equipo, es la plantilla. No puedes tener en absoluto menos del 50% en plantilla. Pues tienes un 40% de tu presupuesto. Bueno, pues el Almería es el equipo con menor presupuesto, 11,7 millones en plantilla. El Elche es el segundo equipo con menos presupuesto, 12,5. El Eibar, recién ascendido, 12,8. El Córdoba, recién ascendido, 14,2. El Deportivo, con una deuda brutal de 170 millones de euros, tiene 3 millones más de euros que el Elche en presupuesto, 15,3. ¿Por qué? Pues al estar en proceso concursal, tiene un par de años de carencia y las deudas apenas las paga. Curiosa la manera de la Liga de Fútbol Profesional de permitir a unos y a otros. El Rayo Vallecano, 15,8. El Levante, 17 millones. Esto es en plantilla, no en club. El Getafe, 18,7. El Celta de Vigo, 18,7. El Granada, 22,8 millones, casi 23. El Granada tiene el doble de presupuesto que el Elche, prácticamente. El Málaga, más del doble de presupuesto que el Elche, 27,5. Claro, y estamos hablando de que estos son tus rivales directos. Pues hay algunos rivales directos que tienen el doble de presupuesto que tú. Así es un milagro que no desciendas. El Español, 32,2. La Real Sociedad, 39 millones de euros en plantilla. El Villarreal, 44. El Athletic Bilbao, 50 millones. El Valencia, 73. el Sevilla 79, el Atlético de Madrid 105 millones y los transatlánticos, el Real Madrid 328 millones en plantilla y el FC Barcelona 348. Pues esto es con lo que está jugando el Elche, o sea que por esta teoría lógica, Almería, Elche y Eibar tendrían que descender. Pero fíjate dónde está el Almería y el Eibar, con el doble de puntos que el Elche. Al final el dinero no marca las diferencias, pero ayuda mucho. Esto es como la felicidad. Si el dinero no hace la felicidad, pero ayuda un montón. Bueno, una pausita y vamos con Víctor Rodríguez. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van, el golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo, con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIVE incluido. Extraordinario cada día. Volkswagen, das Auto. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues hoy el protagonista ha sido Víctor Rodríguez, el ex del Zaragoza, y que, bueno, pues es un futbolista que ve las cosas bien. Se ha convertido en las últimas semanas en un jugador de referencia para el equipo. Parece que está cuajando ya como titular. Puede jugar tanto por la banda derecha como por la izquierda como por el centro. Y le preguntábamos a... era pregunta obligada, cómo está viviendo el vestuario estos días tras la derrota y con ese partido del sábado tan importante ahí en la vista, el del sábado a las 10 de la noche frente al Almería. Víctor Rodríguez. Hola, buenos días. Pues bien, ¿no? Y la verdad es que lo veo motivado, lo veo con ganas de que llegue el sábado y bueno, la verdad es que con mucha ilusión de conseguir un resultado positivo en Almería. Sí, totalmente. Está claro que necesitamos un buen resultado, si pueden ser los 3 puntos, pues mejor, porque nos van a dar una buena dosis de confianza y de bueno, esa confianza nos puede hacer pues crecer aún más, ¿no? No, además pienso que esto es muy largo, ¿no? Siempre en Liga siempre se ven equipos que empiezan muy mal y al final acaban salvándose bien, o equipos que empiezan un poquito apurados y acaban más o menos bien también, ¿no? Entonces, al final hay que ser optimistas, hay que estar tranquilos y confiar en el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Porque al final esto es muy largo, aún quedan muchas cosas que tienen que pasar y hay que estar tranquilos. Y precisamente esa tranquilidad y ese mensaje de optimismo manda a la afición. Sí, totalmente. Además, pienso que la afición, el apoyo de la afición en el Martínez Valero va a ser clave para conseguir el objetivo y bueno, desde el vestuario pues estamos tranquilos, estamos confiados de que podemos hacer las cosas bien y de que bueno, de que esto también, sabiendo que es muy largo, ¿no? ¿Qué conclusiones saca Víctor Rodríguez de esa semana negra con las tres derrotas consecutivas? Sí, es de las cosas que realmente pues más me impresionó, sobre todo cuando llegué y cuando me enteré, ¿no? La magnitud y el alcance que tiene este club. La verdad que eso pues se nota, ¿no? Está claro que la infraestructura que tiene el club es realmente buena, y eso a los jugadores pues nos hace estar más tranquilos y nos hace centrarnos solamente en lo deportivo, que es realmente donde debemos de estar. Evidentemente esta no era la respuesta a la pregunta que yo había hecho, sino a la pregunta de si le había impresionado el que el club hubiera superado la barrera de los 25.000 abonados, y por eso respondía que sí, que es lo que más le ha impresionado y que demuestra la gran infraestructura del club. Ahora sí, lectura que él hace de estas tres derrotas. Bueno, pues al final ha sido una semana complicada, ¿no? Está claro que el Bernabéu era un partido difícil donde conseguir puntuar, pues pocos equipos lo van a hacer, pero bueno, al final el equipo, ya te digo, que ha de estar tranquilo, ha de estar confiado, y lo que debemos es de intentar pues superar este pequeño bache de resultados, porque no creo que haya sido tanto de juego, para empezar a encontrarnos con la confianza. La pregunta que muchas veces solemos hacer cuando nos encontramos un partido de este calibre, del próximo sábado, lo de si el encuentro es ya una final. Algunos jugadores lo ven exagerado, otros, como Víctor, entienden que sí. Sí, totalmente. Antes decía, ¿no?, que la temporada es muy larga y los partidos pues siempre pueden pasar de todo, pero está claro que debemos de tomarnos este partido como una final, ¿no? Como tú bien dices, porque es un rival directo, y también pues por la necesidad que tenemos nosotros a día de hoy. Y tanto que es un rival directo, no olvidemos, bueno, aparte de porque son los dos equipos con menor presupuesto, el Almería, que ahora mismo tiene 8 puntos, está a 4 del Elche, y todos entendemos que es un rival directo. Pues fijaros la diferencia, y por eso siempre hablamos de partido de 7 puntos, además del punto del gol average, del enfrentamiento particular, que sobre todo tiene especial importancia en la segunda vuelta y al final de la liga, si acabas ahí muy justo o empatado con este equipo. Si tú ganas al Almería, te pones a un punto del Almería. Si el Almería te gana, se va a 7 puntos ya. O sea, de quedarte a 1, a 7. Es un partido, evidentemente, de mucha importancia, y por eso reconocía Víctor Rodríguez que deben de tomarse el partido como una final. ¿Y cómo llegan los dos equipos? Porque anímicamente yo siempre he defendido de que el fútbol es un estado de ánimo. Tú, si vienes de ganar, si estás bien, por ejemplo, el Celta de Vigo ahora puede con todo. Ahora tiene que jugar contra el Madrid y piensa que le puede ganar y que le va a ganar. Pues eso es un estado de ánimo. Y todo lo contrario, pues el Atleti de Bilbao, por poner un ejemplo de equipo que ahora no gana nada, ni en Champions, ni en Liga, y ahora es un equipo con esa falta de confianza, falta de ánimo, y que piensan que el siguiente partido van a tropezar. Eso es el fútbol, un auténtico estado de ánimo. Y me vengo a referir por la siguiente pregunta. Le preguntábamos a Víctor, anímicamente, si esto puede influir o no. No olvidemos que el Elche viene de perder en el último minuto y el Almería de ganar en el último minuto. Nosotros, por lo que es por nuestra parte, eso lo hemos intentado dejar atrás lo antes posible, ¿no? Está claro que, sobre todo justo después del partido, pues estás un poco con el bajón, ¿no?, de haber perdido los puntos justo al final, pero al final, conforme va pasando la semana, los compañeros nos vamos apoyando los unos a los otros y vamos, pues bueno, cogiendo esa moral y esa confianza para afrontar el partido de Almería con las máximas garantías. Sigue hablando de esta mala racha. Sí, es lo que he dicho. Pienso que la racha de resultados de esta última semana está claro que no ha sido la que queríamos, pero pienso que también en cuanto a juego hemos conseguido, ¿no?, dar un paso adelante, y hemos conseguido pues intentar tener más el balón y crear más ocasiones, ¿no? Al final debemos de estar tranquilos, debemos de confiar, debemos de seguir por el mismo camino, intentando pues bueno hacer caso de las instrucciones del míster y estar todos juntos y remar todos en la misma dirección. El Almería, ¿cómo ve el partido? ¿Cómo ve al rival? Bueno, pues al final es un equipo tremendamente compacto, ¿no? Que la verdad que sabe muy bien a lo que juega, que contragolpea muy bien, y pienso que va a haber fases de todo tipo, ¿no? Fases en las que nosotros nos toque pues agarrarnos los machos y quizá defender más y salir a la contra, y también estoy convencido de que habrá fases en las que tendremos el balón y podremos ser más protagonistas, ¿no? Así que va a ser un partido duro, va a ser un partido que seguramente se decida en los pequeños detalles, como casi todos, y esperemos que esta vez pues la balanza se desnivele de nuestro lado. ¿Se sigue viendo en el 11 titular? Bueno, esto también es muy largo. Está claro que yo la intención que tengo es la de estar ahí siempre, pero al final el míster es el que se tiene que encargar de decidir pues para qué partidos son los mejores jugadores y los estados de forma de los jugadores, pues también es algo que se encarga él. Yo lo que sí que voy a intentar es trabajar a tope día a día pues para intentar estar siempre ahí y dar lo mejor de mí. Está en su mejor momento, Víctor Rodríguez. ¿Hemos visto al mejor Víctor Rodríguez? Bueno, no lo sé. La verdad es que yo me encuentro muy bien. La verdad es que es el mejor momento, pues quizá aún no, porque está claro que aún debo de conocer más a los compañeros, que aún me tengo que adaptar más con todo el ambiente del Elche, pero sí que estoy mucho más cómodo que cuando llegué, como es lógico. Estaba viniendo una reflexión a la cabeza. Si un jugador español, que conoce bien el fútbol español, que conoce el idioma, que conoce las costumbres, dice que todavía no se ha visto su mejor versión porque no se ha adaptado todavía y no conoce todavía del todo a los compañeros, ni que decir tiene que lo de Pasalic es mucho más complicado. Primero por su edad, 19 años, segundo porque viene de un fútbol muy distinto, el croata. Tercero, porque el idioma siempre es un hándicap, las costumbres, en fin, está claro que a Pasalic pues le está costando mucho más y ojalá que poco a poco vaya entrando en el equipo porque su calidad al servicio de la plantilla yo creo que sería subir sin duda un peldaño de calidad. ¿Qué supondría ganar y qué supondría perder? Es importantísima la posibilidad de ganar allí en Almería. Sí, está claro que sabemos que una victoria en Almería pues sería vital para nosotros, pero también hay que dar una dosis de tranquilidad, ¿no?, a la gente y a nosotros mismos, pues sabiendo que esto es muy largo, que si perdemos en Almería no se va a acabar el mundo. Lo que sí que sabemos es que es tremendamente importante conseguir esos tres puntos. Y es que en primera división, bueno, pues cada punto tiene su peso en oro. Sí, totalmente, totalmente. Está claro que en cualquier campo, después al final, siempre se puede decidir por un gol average o por cualquier gol o por cualquier punto, ¿no? O sea que eso estamos tremendamente convencidos de ello y sabemos de la importancia de este partido. Sí, sí, sí, claro, está claro. Al final, contra antes consigas llegar a los puntos estos que te garantizan el objetivo, sea mediante victorias o empates, pues te van a dar el resultado. También se le preguntaba si es a domicilio este Elche donde puede explotar mejor sus virtudes como equipo. No, yo pienso que el equipo propone lo mismo en casa que fuera, o quizá en casa sí que intentamos un poquito más llevar el peso del partido. Pero al final los partidos se deciden en pequeños detalles, ¿no? Nosotros debemos de estar juntos, debemos de trabajar, debemos de correr más que el rival, y a partir de ahí, a partir de ese trabajo y de ese sacrificio que ha de estar siempre, y que pienso que este equipo de lo mejor que tiene es eso, que correr, siempre somos de los que más corremos, pues luego la calidad o la técnica individual puede decidir partidos. Y la última, sobre la clasificación actual, si piensa que lo que dice ya la clasificación actual después de 6 jornadas es lo que vamos a ver durante toda la temporada. Pues por el bien nuestro esperemos que no, espero. Sí que sí, soy consciente, ¿no?, de que al final pues va a haber muchos equipos en la pelea, que vamos a estar muchos equipos pues juntos peleando por conseguir la permanencia, pero ya te digo, al final esto son cuestiones de rachas. Coges 2-3 partidos y seguro que te vas arriba y ves las cosas con calma, pero bueno, al final nosotros debemos de estar tranquilos e intentar conseguir, como tú has dicho antes, los 3 puntos en Almería, pues para esos 15 días que tenemos luego, pues poder trabajar con mayor tranquilidad. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, moda sport. Xtep, queremos ser tu marca. Todo lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. El SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, súper equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Y hoy, buceando en los diarios digitales a través de internet, hemos encontrado una noticia publicada por el diario digital MálagaHoy.es sobre el partido que la semana pasada recordaban, o en este caso adelantaban, los compañeros de Radio Marca a nivel nacional, de que la Liga de Fútbol Profesional está investigando este partido, por supuesto, amaño. Pues bien, según este diario digital, MálagaHoy.es, la Liga irá hasta el final en el estudio del partido Málaga-Elche. Según pudo saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación, la patronal del fútbol español está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias su investigación del caso. Según estas fuentes, dice el portal MálagaHoy.es, las pesquisas hechas hasta el momento son lo suficientemente solventes para elevar hasta la Fiscalía Anticorrupción los hechos en torno a dicho partido para confirmar si existió o no alguna irregularidad. Desde el Málaga insisten en el mensaje de tranquilidad comunicado cuando se conocieron los movimientos de la Liga. Igual que también aquí en Elche, pues se ha dicho igual. De hecho, mantienen en este caso responsables del Málaga, que en ningún caso se trata de un partido sospechoso de amaño, puesto que ambos equipos pugnaban por puntos para alcanzar la salvación. El gol, de hecho, uno de los mejores de la jornada a cargo de Rodríguez, a juicio externo, parece exento de toda duda. Por su parte, la comisión de la Liga que estudia el caso asegura manejar algún movimiento de cuenta sospechoso de parte del Elche, y de ahí su interés por clarificarlo todo. Bueno, no han dado ninguna información que no hayamos contado ya la semana pasada de este desagradable asunto. Os recuerdo que la Liga de Fútbol Profesional está investigando este asunto porque le llega una denuncia, no se sabe bien si de un jugador del Málaga o de alguien de fuera. Se pone a ver las cuentas del Elche por si han movido alguna partida presupuestaria en este sentido y detecta ese movimiento de 500.000 euros que salen del club, que van hacia la fundación y que ahí pues no, el club no acaba de justificarlos. Por eso la Liga pide una auditoría para saber dónde ha ido ese dinero. Y ya lo que os decíamos la semana pasada, que la Liga de Fútbol Profesional está dispuesta a poner en manos el caso de la Fiscalía Anticorrupción. Ojalá que al final no lo haga, porque, insisto, viendo el partido, el que entiende un poquito de fútbol, lo decía Escribá y lo han dicho algunos jugadores, pues no ha habido partidos de auténtico tongo. Y ese, desde luego, a mí, de 100 partidos como ese, 100 te digo que no está comprado. Porque el Elche se lo estaba jugando todo y porque el Málaga todavía, matemáticamente, no estaba salvado. Es más, hasta el último instante, y dieron 6 minutos o 5 minutos el árbitro, hubo tan ganas porque los jugadores del Málaga no paraban de meter balones a la olla y el Elche sufriendo como nunca por la importancia del resultado. Que se quejaban los del Málaga o la prensa de Málaga que se jugó poco porque el Elche tiraba balones fuera y jugaba el otro fútbol. Hombre, ¿y qué hubiera hecho el Málaga en esa situación? ¿Eso es un partido mañado? Hombre, hasta Schuster en la rueda de prensa luego pegó una rajada de sus jugadores. Cuando un partido está mañado, tú no pegas una rajada de tus jugadores porque no quieres levantar polvareda. Schuster pegó una rajada de sus jugadores diciendo que a muchos les había faltado actitud. Y dijo que entendía perfectamente cuando un iluminado de la prensa de Málaga le dijo: oiga, pero usted, ¿no es una vergüenza el fútbol que ha hecho el Elche? Y Schuster le respondió con la sorna que tiene el alemán. Dice: a mí, yo hubiera hecho exactamente lo mismo en su situación. De verdad, ese es un partido mañado. Lo que pasa es que existe la posibilidad, y que es lo que la Liga está investigando, que no hubiese amaño, sino intento. Esa es otra cuestión. Que se hubiera intentado, pero que al final no se hace, por las razones que sean. Y ha habido ahí un movimiento. Bueno, pues esperemos que el Elche sea capaz de justificarlo, porque desde luego solo faltaba ya el daño, al menos de imagen, está hecho, pero no es lo mismo que la investigación se quede simplemente en eso y no haya caso a que haya denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y te pase como el en el Levante-Zaragoza, que el día 3, el viernes, van a llamar a declarar a 33 personas. Jugadores ya retirados, otros que están en equipos importantes, directivos, etcétera, etcétera. Vamos con lo que hicieron los exjugadores del Elche y también los cedidos en la última jornada. Fidel, el jugador cedido en primera división en el Córdoba, jugó los últimos 15 minutos del Córdoba frente al Español. Su buena actuación y la de su equipo quedó sin premio, ya que fueron superiores al conjunto perico. El árbitro les privó de la victoria al anular un gol legal. Su equipo logró un punto que no le sirve para salir de la posición de colista. Miguel Ángel Cifuentes está en el Girona en segunda división, cedido. Gran partido de Cifuentes, jugó el partido completo que su equipo disputó en Soria ante el Numancia. El lateral fue protagonista de los dos contragolpes por la banda derecha. De los contragolpes de su equipo por banda derecha. Su equipo logró empatar en el descuento y con este punto mantienen puesto de playoff de ascenso. Está haciendo una gran temporada Miguel Ángel Cifuentes. Aquí muchos le echan de menos porque no hay sustituto para Damián. Charlie, en el Alcorcón, fue convocado pero no tuvo minutos. José Bordalás, exentrenador de Elche, sigue sin contar con el central. Su equipo, el Alcorcón, ganó por la mínima frente al Leganés en un derbi muy igualado de principio a fin. Pelayo, forma parte del Lugo, está cedido, sigue lesionado y le quedan 2 semanas de baja. Su equipo, el Lugo, remontó los últimos 10 minutos y acabó llevándose el partido por 4-3. Con este resultado logra su segunda victoria de la temporada y se mantiene en la lucha por el playoff de ascenso. Sergio León está en el Llagostera, también en segunda. Entró en el minuto 61 con 0-1 en contra para buscar el empate frente al Zaragoza. Sergio León tuvo una ocasión clara, pero no tuvo acierto en su remate. A pesar de la primera derrota en casa, se mantienen en los puestos tranquilos de la tabla. Y hablamos de exjugadores, sobre todo destaca Carles Gil. Salió de inicio por primera vez con el Valencia y la verdad es que no pudo empezar mejor, ya que abrió el marcador en el minuto 15 tras un gran pase de Alcácer. A pesar del gol, Nuno decidió cambiarlo en el descanso. El Valencia empató en Anoeta y con este empate pierde el liderato. Javi Márquez fue titular y por primera vez en lo que llevamos de temporada jugó los 90 minutos, aunque no pudo evitar las constantes llegadas del Barça, que arrolló al Granada de principio a fin y que al final acabó imponiéndose por un contundente 6-0. En el Eibar, Manu del Moral sigue con su periodo de recuperación por la lesión de su tobillo, que le tiene apartado de los terrenos de juego. A Toño, el exportero del Elche, le ha llegado su momento tras la lesión de Cristian Álvarez, portero titular del Rayo. El guardameta alicantino debutó en la segunda parte frente al Athletic en la jornada intersemanal. Este fin de semana fue titular frente al Levante y ha dejado su portería imbatida en estos 2 encuentros. Su equipo, con esta victoria, se coloca noveno en la tabla. Hablamos de los exjugadores del Elche que militan en algunos equipos europeos. La Roca no ha disputado ningún minuto, a pesar de que hasta ahora su entrenador estaba contando con él, el Aston Villa, que además perdió frente al líder, el Chelsea de Mourinho, por 3-0. Con este resultado encadena su segunda derrota consecutiva y sale de puestos de Europa. En Italia, Boachí volvió a ser titular y jugar los 90 minutos. No dispuso de ocasiones para marcar frente a una Juventus que fue muy superior. En la Serie A, Rubén Pérez jugó su segundo partido consecutivo tras debutar en la Liga Italiana el pasado miércoles, después de que una lesión le impidiera hacerlo antes. Rubén Pérez entró en el minuto 57 ante la Fiorentina, pero su equipo no logró pasar del empate. En la Superliga griega, Botía volvió a disputar 90 minutos. Y en segunda B, Mantecón jugó de inicio, pero nada pudo hacer para evitar la derrota del Cádiz. Bueno, pues son los más representativos de los exjugadores y en este caso también los cedidos. Así llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, gracias, saludos, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.